A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. En mundos normales, la sede jardín de la raza violeta pasa a ser el segundo centro de la cultura mundial y juntamente con la ciudad sede del príncipe planetario establece el ritmo para el desarrollo de la civilización. Por siglos coexisten contemporáneamente las escuelas de la ciudad sede del príncipe planetario y las escuelas jardín de Adán y Eva. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.